Miércoles. Dotado para el servicio. Cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo, recibimos dones espirituales con el fin de realizar la misión que Dios tiene para nosotros. Los dones espirituales fueron vitales en la vida de la iglesia cristiana primitiva y encendió con celo misionero a los nuevos creyentes. El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto y les dijo que él no quería que ignoraran acerca de los dones espirituales. La palabra griega que usó Pablo para dones es charismata, enfatizando que estos son dones de la gracia totalmente inmerecidos. La quinta creencia fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se concentra en la obra del Espíritu Santo, dice: le concede a la Iglesia dones espirituales. Este es un concepto importante. Aunque los dones se dan por medio de los creyentes, en realidad son dones para la Iglesia. Los dones espirituales nunca se otorgan meramente para el beneficio y la edificación de los creyentes individuales. Siempre se conceden en el contexto de la misión y del servicio. Los dones espirituales se dan a los creyentes en el contexto de la más amplia comunidad de la Iglesia, de modo que puedan beneficiar a la Iglesia en su misión al mundo. El informe de la experiencia de Felipe en Samaria no es detallado. En alguna etapa, Dios le impartió dones espirituales adicionales, y él cambió de Felipe el diácono a Felipe el evangelista. Debió haber sido un paso importante para Felipe pasar de la administración de la iglesia en Jerusalén a echar fuera demonios y sanar a los enfermos en Samaria. Las dos fuentes bíblicas principales para comprender los dones espirituales provienen de Romanos 12, 6 al 8 y 1 Corintios 12, 1 al 11 y 27 al 31. Lee estos pasajes y compáralos con Hechos 8, 4 al 8. ¿Qué dones espirituales demostró tener Felipe y cómo los usó? Romanos 12, 6 al 8. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que hace misericordia, con alegría. 1 Corintios 12, 1 al 11 y 27 al 31. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús: sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar: Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, sin embargo, los mejores dones. Hechos 8, 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Aún si no podemos hacer milagros como los hizo Felipe, ¿qué principio se encuentra aquí? ¿Qué hay en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras enseñanzas, que haría que alguien prestara atención a lo que decimos?